Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por nuestra casa que es la Radio del Sur. Estaremos casi una hora con algunas conexiones internacionales, como así también noticias. Hoy se incorpora con nosotros también el profesor, el licenciado Carlos Santiago, que en breve nos estará hablando también de la información del viejo continente. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, junto, como le decía, al compañero Carlos Santiago, estaremos llevando adelante este programa del día de hoy, que comienza de esta manera. Europa, viejo continente. Desde allí muchos hemos venido y ahora se conecta con SOS, señal de radio. Y de eso se trata, nos vamos comunicacionalmente al viejo continente, más precisamente a Gran Bretaña, Inglaterra, porque bueno, el Partido Laborista está teniendo divisiones, pero qué mejor que nos cuente nuestro compañero, el profesor, el licenciado Carlos Santiago. Dale, Carlos. Así es, en este caso es de Gran Bretaña, y una noticia entre curiosa y alentadora. Digo esto porque la victoria de los conservadores en mayo, cuando David Cameron se impuso con comodidad, el sueño de ese sector político de los Tories de enterrar al laborismo para siempre parecía una realidad al alcance de la mano. Es que justamente el Partido de los Laboristas quedó medio groggy después de esa derrota, mientras la mayoría de los analistas políticos afirmaban que la sociedad británica tenía una mentalidad conservadora, identificada totalmente con la derecha. Y uno, nosotros también, yo lo reconozco, pensaba más o menos eso. Sin embargo, y acá viene la curiosidad, como tantas veces se ha dicho en política, es difícil generalizar y mucho menos sacar conclusiones definitivas, teniendo en cuenta que el escenario mundial está en permanente cambio, en movimiento, y que esos movimientos son muy acelerados, por cierto, y a veces te sorprenden y superan la capacidad de análisis, ¿no? Lo cierto es que ahora se sabe que una serie de encuestas muestran que una mayoría de los británicos está a favor de la nacionalización de los ferrocarriles, del gas, de la electricidad, así como que se apliquen mayores impuestos a los ricos y un control mayor también a los bancos. Es decir, todas políticas que impulsa un laborista de izquierda llamado Jeremy Corbyn, que además tiene chances de liderar el partido opositor británico. Cuando se produjo el triunfo de Cameron, el laborismo entró en crisis. El líder de este partido, Ed Miliband, renunció a su cargo y puso en marcha la maquinaria electoral interna para buscar un sustituto. En medio de reproches cruzados por la derrota, toda la dirigencia se acusaba entre sí y trataba de encontrar, obviamente, una explicación. Incluso el consenso mediático coincidía con algunos dirigentes en que el laborismo había girado demasiado a la izquierda con Miliband y necesitaba reposicionarse más hacia el centro del espectro político en una actitud nostálgica hacia Tony Blair. Es decir, cuando los analistas decían de que el laborismo tenía que de alguna manera reposicionarse hacia el centro, porque se había ido muy a la izquierda y entonces la población le había dado la espalda. Sin embargo, surge esto que recién les contaba, en el sentido de que las encuestas dicen que la población británica desea un gobierno que tenga un Estado fuerte, que controle los resortes fundamentales de la economía. Por entonces, nadie sospechaba que el candidato a convertirse en el nuevo líder partidario se pareciera más a la izquierda de Syriza en Grecia que al centrismo de Blair o al tímido populista o Miliband, ¿no? Corbin es un, cuando empieza uno a buscar, a ver que las características de este personaje de izquierda en el laborismo, aparece que es un reconocido opositor a la guerra de Irak, ha sido partidario del desarme nuclear unilateral y plantea que Gran Bretaña sea parte de la OTAN. Tampoco acepta la austeridad neoliberal, propone nacionalizar sectores claves de la economía, lanzar un ataque frontal contra los paraísos fiscales, incluida la City de Londres. Al principio, como es de suponer, nadie daba un centavo por la candidatura de este personaje, pero en 6 semanas, y aquí viene lo sorprendente, ha cambiado el eje del debate político en aquel país. Una característica, una más de las características de esta figura política que hoy tiene 66 años, es la fuerte adhesión entre los jóvenes con que cuenta y el respaldo de los sindicatos de su país. Algo nada despreciable, ¿no? La juventud y los sindicatos. Un hombre de 66 años. Las redes sociales han facilitado la extensión rápida de su popularidad. El aspecto de este personaje, del laborismo, personaje de izquierda del laborismo, es sencillo, no usa corbata y suele trasladarse en bicicleta. Como suele ocurrir, Corbyn ha sabido interpretar el cansancio y la decepción de los británicos con la política y los políticos tradicionales. Suele viajar en subte como un pasajero más y las últimas encuestas lo dan con más de 17 puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor dentro del Partido Laborista. Es francamente el candidato hasta ahora del laborismo. En ese partido y entre los conservadores, al principio no tomaron en serio sus posturas de izquierda, lo veían como casi como algo rayano en lo ridículo, pero hoy ya están sinceramente preocupados. Incluso figuras como la de Tony Blair y otros han adelantado que no lo van a acompañar si sale electo. Es decir, toman distancia los propios correligionarios de su partido. El subdirector de Daily Telegraph, Alistair Head, advirtió que una victoria de Corbyn movería profundamente el debate político hacia la izquierda en aquel país. Dice textualmente: Gran Bretaña necesita tantos partidos procapitalistas como sea posible. En los 90 tenía a los conservadores, al nuevo laborismo y a los liberaldemócratas. Se suponía que el fin de la Guerra Fría había erradicado al socialismo, pero desde entonces la izquierda ha regresado. Si Corbyn gana, será aceptable hablar de nacionalización de la industria, aumento de impuestos y democratización de empresarios y banqueros. El debate que hoy es centrista se tornará estatista, señaló Head. Este proceso es evidente en el interior mismo del laborismo. La irrupción de Corbyn obligó a los otros 3 candidatos a moverse hacia la izquierda, con una plataforma más social. Recordemos, estamos hablando de un candidato dentro del laborismo a pocos meses del triunfo rotundo de Cameron en Gran Bretaña, que es un político obviamente conservador de derecha. Como tantas veces lo hemos visto en los últimos años en nuestra región latinoamericana, Corbyn es un nuevo líder que interpreta el cansancio de la ciudadanía con los discursos prefabricados, con frases de ocasión, que cambian según convenga, según el momento, según el público de que se trata. Es decir, estos políticos que nos hacen acordar a los camaleones, ¿no? Es difícil que vaya a ser el ganador cuando se anuncie el resultado el 2 de septiembre. La mecánica electoral de aquel país dice que tiene que sacar el 50% para ganar en forma automática. En caso contrario, la maquinaria burocrática te la hace más difícil. Un aspecto a tener en cuenta al evaluar el triunfo de Cameron es que un 36% del electorado no votó en Gran Bretaña. Es decir, la adhesión a Cameron solo alcanzó un 24%. Fíjense ustedes, aquellas democracias de los países desarrollados, acá sería un disparate, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. Hasta aquí entonces algunas consideraciones acerca de la fragilidad que tiene el triunfo conservador de Cameron y de la supuesta desaparición de la izquierda en Gran Bretaña. Corbyn podrá ganar o no en septiembre, es difícil que esto se logre, pero sí está claro que la historia, como decíamos al principio, sigue su curso. Las poblaciones del mundo hacen sus experiencias, las opciones políticas no desaparecen tan fácilmente como se suele creer, y la aparición de este Corbyn a la izquierda del escenario político inglés nos está indicando que la polémica política que hoy desató Podemos en España, que la opción de Syriza en Grecia, no son hechos aislados. Mientras el capitalismo neoliberal siga sembrando el hambre, la desocupación, el desamparo, las figuras alternativas políticas, progresistas y de izquierda van a seguir teniendo vigencia, van a seguir siendo opciones válidas para los pueblos del mundo. Y esto que está pasando en Latinoamérica, hay que decirlo, los que no escuchan las informaciones internacionales, los comentarios políticos, tal vez no conozcan esto, pero lo que pasa en Latinoamérica, los líderes latinoamericanos están siendo vistos con mucha atención por los analistas, por los políticos, por los pueblos del mundo. Son alternativas nuevas que están sacando de la pobreza y el desamparo a miles y millones de personas. Por decir algo, en Brasil, hoy tan conflictuado con su presidenta, con una oposición que quiere desestabilizar, últimamente, en los últimos años, Lula y Dilma sacaron de la pobreza cerca de 50 millones de personas. Y eso no pasa desapercibido para la mirada de los pueblos. Por eso digo que esto que está pasando, que ocurre, esta aparición política que ocurre en el laborismo inglés, yo la asocio necesariamente a lo que está pasando en España, a las alternativas en Grecia, que nos indican que la cosa se mueve y que los pueblos buscan alternativas a este cansancio político en que las está sumiendo las alternativas y los líderes neoliberales. Una noticia positiva, nos alegramos mucho por el pueblo inglés, nos alegramos mucho por el pueblo europeo, y esto nos confirma que más tarde o más temprano la humanidad busca la igualdad, busca resolver los problemas y busca romper con ese capitalismo que no hace más que concentrar la riqueza en pocas manos y difundir la pobreza a manos llenas. Desde la evolución misma de la humanidad, una de las más importantes necesidades del hombre fue aprender a comunicarse entre sí. Nosotros entendemos esa urgencia y por eso hacemos ese llamado al éter desde Radio Futura 90.5. Porque en los tiempos que corren es muy necesario un SOS, señal de radio. Una forma diferente de comunicarnos. Y ya nos indica la producción que estamos conectados con Guatemala. Del otro lado está Amalia Jiménez Galán. Ella pertenece a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Y bueno, Amalia, te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio. Bueno, ponernos en contexto, ¿cómo está la situación allí? Sabemos que se pedía la renuncia del presidente, la gente está en la calle. Contanos. Bueno, Pues estamos en un momento crítico, que venimos estando desde el mes de abril, ¿no? Desde que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que es un organismo multilateral dependiente de las Naciones Unidas, junto con la ayuda del Ministerio Público, pertenece al sistema de justicia, llegaran a la conclusión, después de estudiar más de 88.000 pruebas judiciales, de audios, de documentos, de todo, que existía una gran red de corrupción, ¿no? Y que esa red de corrupción de miles, de millones, denominada La Línea, terminaba en los últimos grados de responsabilidad con la ex vicepresidenta del gobierno, Roxana Valdetti, y con el todavía actual presidente en el gobierno, que es Otto Pérez Molina. A pesar de las protestas ciudadanas, manifestaciones que han sido multitudinarias, Otto Pérez sigue sin renunciar. La vicepresidenta ya está en la cárcel, se le abrió juicio. Hay una gran cantidad de prueba documental que demuestra su culpabilidad, aunque ella dice que no, que el culpable es su secretario, Julio Girón, que está desaparecido. Desde el viaje que hicieron a Corea, donde supuestamente a ella le iban a dar un título honoris causa, y que se convirtió en un gran conflicto ese viaje, porque fue cuando, mientras ella estaba allí, cuando aquí se va a conocer todos los resultados de esta investigación. Pues desde ese momento, desde ese viaje, su anterior secretario está desaparecido, nadie sabe dónde está, al menos aparentemente nadie sabe dónde está. La vicepresidenta, durante los días de su juicio, se ha mostrado así como muy caída, pálida, ojerosa, con problemas de salud, hasta que en el último día de estas audiencias, antes de trasladarla a la prisión de Santa Teresa, milagrosamente apareció con otra cara, mucho más alegre. Nadie sabe qué es lo que habría sucedido mientras tanto, ¿verdad?, de dónde habrá recibido esa consolación. Pero la cuestión es que se atrevió a romper el silencio en el que ha estado envuelta desde que todo este proceso judicial en su contra comenzó, y fue para hacer un llamado a su antiguo secretario para decirle que aparezca y que aclare todo. Es decir, como que ella pretende que el secretario es el responsable de todo. Por supuesto, dice que Otto Pérez Molina no tiene nada que ver en esto, que el actual presidente, no ha dicho con estas palabras, es inocente, pero lo da a entender, que no tiene ningún problema con él, y Otto Pérez Molina está haciendo creer a la ciudadanía que su máxima preocupación es que las manifestaciones multitudinarias transcurran en paz y que se pueda garantizar que se llegue al escenario de las próximas elecciones generales que están convocadas para el 6 de septiembre. Eso es lo que trata de hacer creer a la ciudadanía mientras pide paciencia y dice que no va a renunciar. ¿Y por qué explota todo esto, Amalia? Pues porque, hombre, a lo mejor uno puede lograr ocultar un robo de $10, incluso puede llegar a ocultar un robo de $1,000. Quién sabe si no de $1,000,000, pero cuando son miles de millones, o sea, ni siquiera el Ministerio Público ni la CICIG han podido calcular hasta el día de hoy de cuántos millones realmente se habla. Solamente con los 70 y pico millones de la vicepresidenta se sabe que alcanzaría para que el salario de todos los policías del cuerpo de policía fueran pagados durante 4 años. Alcanza para pagar los salarios de los maestros también durante otros 4 años. Es decir, el desfalco solo de una de las personas es enorme, enorme. Si sumamos lo que se ha llevado el Otto Pérez Molina a juzgar por las pruebas preliminares, no ha empezado el juicio en su contra, aunque se esté analizando el antejuicio, y si pensamos en los miles de millones que se habrá robado el secretario que se ha dado en fuga, o los del IX, es que todo el gabinete ministerial ha tenido que renunciar por corrupción, bueno, prácticamente todo, ¿no? Las últimas renuncias se han mostrado a la opinión pública con un mensaje de que estamos renunciando porque nosotros somos ministros honorables y nunca podíamos imaginar lo que todos estos estaban haciendo detrás de nosotros, ¿no? Pero a estas alturas realmente es muy difícil confiar ni en nada ni en nadie que venga de la casta política. Ahora, bueno, ¿y la gente cómo está? ¿Cómo se encuentra el pueblo guatemalteco con toda esta información? Más allá de la movilización que se puede dar, digo, ¿no? ¿Cómo está el pueblo hoy? Una buena forma de decirlo sería de justa y necesaria resaca. Es decir, después del día glorioso de ayer, donde por fin, desde el comienzo de la vida en paz y a saber ni en cuántos años de historia, o sea, se habla de la revolución del 44 cuando Jacobo Arbenz se compara la revolución pacífica de ayer con esa revolución, porque de verdad no hay récord histórico de cuándo antes Guatemala se ha movilizado de una forma tan masiva como lo está haciendo ahorita. Siempre hay manifestaciones, siempre, toda la vida hay movilizaciones y temblores políticos, porque realmente la casta política que tiene metido al pueblo es de armas tomar, o sea, porque no queda más remedio que movilizarse, ¿no? Pero haber logrado que muchos rompan la apatía a la que uno llega, ¿no? Porque realmente es tan grande el hazmerreír de la clase política con respecto a los ciudadanos que dicen representar, que a veces uno puede preferir dejar eso a un lado y concentrarse en su milpa, en su maíz, en su ganado, en sus clases de su escuela, en hacer lo mejor posible en su pequeño mundo, que no deja de sorprender que fuera tan multitudinario, ¿no? Entonces hay una desbordante alegría, y hoy se han relajado mucho las cosas porque el esfuerzo y el sacrificio de millones de gentes movilizadas en todo el país ha sido grande. O sea, ha habido mucha gente que han tenido que dormir, por ejemplo, si venían de cientos de kilómetros, dormían desde la comunidad en la cabecera departamental en el suelo, en un local de cualquier organización, asociación que le presten. Después han venido a la capital, han tenido que hacer lo mismo, viajando en camiones o en camionetas o como sea. Después de todo el desgaste, 12 horas de manifestación sin parar, pues es normal que la gente descanse un poco, retome aire y nos preparemos para seguir, ¿no? Pero es un desgaste inmenso el que está demandando del pueblo este sistema corrupto. Bien, bueno, vamos a esperar entonces, Amalia. Seguramente más adelante y a medida que se aproximen las elecciones tendremos otro panorama para charlar. Así que te agradecemos la conexión. Se dan cuenta que siempre que hablamos de los grandes tiburones hay sonidos de la naturaleza por detrás que muestran su grado de acuerdo, ¿no? Así es. Así es. La vida, así son los días que estamos viviendo, no solo en Guatemala, en muchos otros países del mundo, donde estos temas son los que se están debatiendo y hablando en Brasil, Grecia, España, Canadá, por poner solo mencionar algunos ejemplos. El turno es nuestro, las posibilidades son nuestras, como pueblo, como personas despiertas, y qué bueno que tenemos esta posibilidad tecnológica de la información para podernos informar entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Así es. Te deseo agradecido por la conexión, Amalia, y bueno, seguimos en contacto. Seguimos en contacto, pues hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Gustavo. Bien, pasaba entonces charlando con nosotros en SOS Señal de Radio, la compañera desde Guatemala, nos referimos a Amalia Jiménez Galán. Ella es comunicadora y aparte forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Guatemala, contándonos un poco de esta realidad, de su realidad, la que están viviendo allí en Guatemala. SOS, señal de radio. Mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje. En esta red informativa de SOS Señal de Radio nos vamos ahora con la comunicación a la República del Paraguay. Ya está del otro lado para charlar con nosotros nuestro amigo, el camarada Miguel Ríos, secretario general del Partido Comunista del Paraguay. Miguel, bienvenido a SOS Señal de Radio. Bueno, Gustavo, un placer estar en comunicación contigo, con la audiencia del programa, y estamos para brindar nuestro análisis sobre lo que ocurre principalmente en el Paraguay y las cosas que pasan en nuestro continente, que no está tan bien que digamos ante la crisis económica que nos está afectando en forma importante por la desaceleración económica de China, ¿verdad? Que el impacto sentimos nosotros acá en el continente sur latinoamericano, Gustavo. Bien, más adelante estaremos hablando de la República Popular China. Ahora ponenos en contexto cómo está la República del Paraguay, Miguel. Bueno, la comunicación, Gustavo, sale entrecortado nuevamente. Algo está fallando, pero lo poco que entendí, voy a tratar de contextualizar lo que es la realidad permanente en el Paraguay. En el programa anterior que tuvimos ocasión de charlar, habíamos definido de que el posicionamiento nuestronismo en el siglo XXI con un jefe, un padrino político que se consolida en materia de poder y de control de los medios de comunicación, porque el grupo económico que maneja la presidencia de la República actualmente está haciendo inversiones, entre comillas, en las cadenas comunicacionales que hay en el Paraguay y va juntando manejo de esas cadenas comunicacionales, tanto en televisión, radio, páginas de periódicos en internet, y que marca una tendencia de posicionar la opinión pública en base al control de estos medios de comunicación que tienen gran influencia en la gente, a fin de ir potenciando la hegemonía empresarial estronista que llega con Cartes, con Horacio Cartes, a la presidencia de la República en las elecciones del 2013, y a medida que va pasando el tiempo y nos vamos acercando al 2018, donde se va a convocar a elecciones presidenciales en el 2018, se va notando en la práctica el proyecto político, económico y social que ellos tienen para el Paraguay, y ese proyecto necesita tener un sistema de comunicación social que pueda tener una incidencia determinante en la opinión nacional. Y de ahí que ellos se encargan de comprar los medios de comunicación que tienen, que llegan a las masas populares, Gustavo. Esa es una realidad concreta que tenemos actualmente en el Paraguay. Yo creo que el grupo Cartes va por más medios de comunicación. Supongo yo, por la información que estamos manejando, que próximamente van a comprar un canal de aire. Así es que eso es lo que tenemos en Paraguay actualmente en materia de posicionamiento del nuestronismo para el siglo XXI, Gustavo. Bien, bueno, sabemos cómo funciona la derecha internacional con respecto a la complicidad de los empresarios y la complicidad también de los medios, ¿no? Para mantener esta clase de sistema, ¿no? Porque bueno, acá se quiere volver nuevamente a instalar el neoliberalismo en Latinoamérica. No es casual todos los procesos que se están viviendo con la derecha internacional, ¿no? No es casual lo que pasa en Brasil a Dilma Rousseff, no es casual lo que le ha pasado a Correa, no es casual lo que está pasando entre Colombia y Venezuela, digamos. Esto es un armado, ¿no? Esto es lo que pasa aquí también en la Argentina. Digamos que uno no se sorprende de esto, ¿no? La derecha seguramente que sabe que teniendo el poder de los medios, también tiene el poder del convencimiento de las masas, ¿no? Bueno, lo que pasa, Gustavo, es que los grupos económicos se posicionan a partir del control del gobierno en comprar o adquirir los medios de comunicación. No porque estos representaban una opinión contraria a lo que ellos van desarrollando como gobierno, sino que es el intercambio, entre comillas, de dos fuerzas económicas dominantes en el Paraguay sobre un medio de comunicación. Por ejemplo, el grupo Nación Sociedad Anónima, que el grupo Cartes hace como 3 meses adquirió, compró todas las acciones, era del grupo Domínguez Díez Trostner, ¿verdad? Y ahora el grupo de comunicación multimedio, esa que compra Cartes, el grupo Cartes, era de Juan Carlos Guasmosi. O sea, son dos apellidos que manejan el poder en el Paraguay, son dos apellidos poderosos económicamente hablando. Entonces, lo que hace el grupo Carte es prever alguna crisis que se pueda dar entre sectores económicos poderosos en el Paraguay que tienen medios de comunicación bajo su dominio. Entonces ellos lo que hacen es comprar esos medios de comunicación dentro de la disputa de facciones que hay entre los sectores económicos poderosos, Gustavo. Yo creo que por ahí nosotros tenemos que entender el análisis de por qué es que un grupo económico compra una cadena de comunicación. No es precisamente para eliminar una opinión que está a favor de las clases trabajadoras. Nada que ver, Gustavo. Simplemente la disputa entre dos facciones de la burguesía nacional. A eso es lo que yo me refiero. Sí, una disputa de poder también entre ellos, ¿no? A ver quién la tiene más grande entre los poderosos también. Pero digamos que los medios de comunicación construyen un mensaje hegemónico también, ¿no? Así que bueno, creo que tenemos que estar atentos, porque bueno, controlando los medios también es una forma de imponer candidatos, ¿no? Digamos. Uno lo ve aquí en la República Argentina, los medios que tienen en sus manos el Grupo Clarín impone su candidato de la oposición para hacerla contra ese gobierno, digamos, ¿no? O al futuro gobierno, a los futuros candidatos, digamos. Y uno los ve. Sí. Sí, el punto de vista político-electoral cumple esa función, pero desde el punto de vista de la defensa de los intereses económicos, cuando hay disputas por acceso a los negocios que genera el manejo del poder, es importante contar con medios de comunicación amigos, ¿verdad? Que orienten una opinión hacia un determinado interés del grupo burgués que en ese momento están disputando manejar los negocios. Por decir un ejemplo, el seguro médico o el seguro social de los trabajadores de la función pública. Tenemos 280 mil funcionarios públicos en el Paraguay, que el seguro médico representa 250 millones de dólares año y esto está repartido en 3 empresas de seguros privados, por supuesto, vinculados a intereses del grupo Cartes. Y del otro lado está el grupo Guasmosi, que también está vinculado en ese negocio. Entonces, es importante tener cadenas de comunicación para proteger los negocios principalmente, más que promocionar los candidatos a los cargos públicos, Gustavo, cuanto que el grupo actualmente está en el gobierno, representa al Partido Colorado. Y el Partido Colorado es un partido que está muy profundamente insertado en las masas populares. O sea, es uno de los partidos más grandes y moviliza gente para sus cuestiones electorales en gran cantidad. Y los medios de comunicación en esta disputa faccional posicionan, por ejemplo, ganar licitación o criticar el planteamiento de otro grupo económico. Y así se van dando las disputas por los negocios, Gustavo. Más bien en un sentido económico de gran manejo de contratos públicos. Para eso el control de los medios de comunicación. Sí, sí. Estoy de acuerdo en gran parte de lo que está diciendo, pero también lo entiendo como comunicador, el tema del manejo de la opinión pública, ¿no? Que también a la hora de manejar esos intereses, porque digamos, bueno, bien lo contabas, ¿no? El seguro público de salud es manejado y seguramente dentro de los medios esta propaganda de estos seguros públicos ocupa un lugar importante en la programación. En materia de propaganda representa un porcentaje interesante, pero más que la inversión, entre comillas, de propaganda que puedan hacer estos medios de comunicación, es, por ejemplo, de que el monto que te estoy dando, Gustavo, son 250 millones de dólares año, multiplicar por 5 años, que un grupo económico solamente en el seguro médico para el funcionario público esté manejando. Es mucho dinero, son muchos los intereses que se manejan y que pueden entrar o entran en conflicto con otro sector que tiene el medio de comunicación y que empiezan las disputas. Por ejemplo, el otro gran grupo económico y que tiene una cadena impresionante de medios de comunicación, el grupo Bierzi, que permanentemente está en de puntillas con el grupo Carte en materia de negocios. Y el tercero en discordia, que es el grupo Sucolillo, un poderoso grupo económico y de comunicación, cuyo periódico, ABC Color, es el que marca la agenda política en el Paraguay. Ante esa realidad y ante esas circunstancias históricas de manejo de la sociedad y los medios de comunicación, el grupo que ahora está en el gobierno, entonces se posiciona también casi en las mismas características de manejar medios de comunicación para defender sus intereses económicos ante sus pares de la burguesía y contra los intereses de los trabajadores del campo y la ciudad, Gustavo. Bien, un tema que siempre tenemos como recurrente, el tema de los medios hegemónicos, los monopolios que se arman desde estos medios. Las diferentes situaciones en que nos ponen los medios o que ponen los medios en el aspecto político, ¿no? Algo que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que ir mirando con demasiada atención y obviamente que la gente también se tiene que dar cuenta cómo se manipulan los mensajes, qué es lo que nos quieren vender desde los medios, qué nos están diciendo cuando nos dicen tal cosa, ¿no? Digamos. Algo que, bueno, como ciudadanos también tenemos que hacernos responsables de saber escuchar esos mensajes que nos dan. ¿Qué otra información tenés del Paraguay, Miguel? Bueno, en materia de información política partidaria, vamos a hablar de las tareas que hace el Partido Comunista del Paraguay. Dale. Aprovechando esta comunicación, nosotros estamos organizando la celebración de nuestro aniversario el 20 de septiembre del 2015, cumplimos 11 años, y en ese carácter estamos haciendo un acto en el local del Partido Revolucionario Federalista de Ciudad del Este, que gentilmente ellos suelen facilitarnos el uso de ese local, el lanzamiento del proyecto político Paraguay Rebelde, que es una tarea que venimos encarando bastante tiempo a nivel de compañeros campesinos y de obreros urbanos, y que lo lanzamos oficialmente en nuestro aniversario este 20 de septiembre, y que consiste en la tarea política del Partido Comunista del Paraguay en llevar organización de base y candidaturas en todos los departamentos del Paraguay para las elecciones del 2018. Esa es la principal tarea que estamos encarando y concretamos su lanzamiento el 20 de septiembre, repito, como parte de nuestro aniversario de fundación, cumplimos 11 años, y también un homenaje al revolucionario paraguayo José Gaspar Rodríguez de Francia, que su fecha de fallecimiento es el 20 de septiembre de 1840, muere Francia, y que es uno de los referentes históricos que nosotros rescatamos en el Paraguay como memoria histórica en la lucha del pueblo por conquistar su autonomía y desarrollarse soberanamente desde el punto de vista económico, social y cultural, Gustavo. Bien, bueno, 20 de septiembre entonces se estará presentando este proyecto político Paraguay Rebelde, me dijiste, ¿no? Sí, así mismo es. Uh-huh. Paraguay Bien. Rebelde. Bueno, estaremos hablando para esa fecha, un poco acercándonos a esa fecha para ver cómo va toda esta organización, ¿no? Sí, de hecho que el proyecto en sí ya lo venimos trabajando y va muy bien. La receptividad de la gente es muy buena, porque en todos estos últimos años de trabajo con la gente, siempre el reclamo era de por qué no participaba el partido en las elecciones. Bueno, al tomarse esa decisión, el Comité Central, al tomar la decisión de aceptar el desafío, bueno, eso se fue presentando a nivel de organización de base, y bueno, la receptividad es fabulosa. Para nosotros es muy buena la receptividad que tenemos con la gente, y nos posibilita incluso vincularnos con mayor cantidad de personas que no necesariamente sean simpatizantes del planteamiento del Partido Comunista del Paraguay, pero a la medida de que vamos haciendo contacto, intercambiando opiniones, intercambiando pareceres y hablando sobre la realidad concreta que debe afrontar el trabajador urbano y campesino, vamos llegando a coincidencias con la gente y vamos conquistando compromisos políticos de la gente, y estamos logrando organizaciones de base rápidamente, Gustavo. Bien, bueno, una noticia importante que ya la veníamos hablando, esto de estar en la vida política, de ser reconocido, y esto está bien, ¿no? Esto está bueno, que pase, que las sociedades empiecen a mirar y a escuchar otra clase de propuestas, ¿no? Y a mirarnos, digo, a mirarnos como comunista también, ¿no? Es decir, que no somos gente rara, digamos. Eso también es importante, ¿no? La verdad que no somos gente rara, pero la clase dominante quiere presentarnos como gente rara. Y una de las cuestiones que solemos encontrar con la gente, Gustavo, bastante llamativo, porque cuando decimos que planteamos el socialismo, la gente tiene una reacción psicológica mental de decir, bueno, ustedes están en contra de la propiedad privada. Y ahí es esa injerencia o ese dominio en el imaginario social que tiene la burguesía de querer trasladar el cuestionamiento de la propiedad privada hacia la gente que no tiene propiedad privada, en este caso los trabajadores. Entonces yo les suelo decir que nuestro problema no es el 12x30, que es un terreno natural donde la gente tiene sus casitas, ¿verdad? Sino que el problema es de los que son dueños del Paraguay, de la clase privilegiada que maneja el 98% de las tierras aptas para el cultivo, que de las empresas que especulan inmobiliariamente haciendo edificios que los trabajadores nunca van a llegar a poder pagar un alquiler o la adquisición de un departamento que cuesta 60, 70 mil dólares, que en realidad para ellos es el problema, no para los trabajadores, pero ellos tienen la habilidad que a partir de sus medios de comunicación y la propaganda que desarrollan hace tanto tiempo, que trasladan el problema de la propiedad a la gente que tiene 12x30. Y el 12x30 generalmente es producto del trabajo de la gente, no es una apropiación, no es un saqueo como hace la burguesía de los medios de producción, Gustavo. Entonces esa discusión también nos posibilita hacer con el lanzamiento del Paraguay Rebelde, porque llegamos a estamentos de, diría yo, que no tiene tanta posibilidad de debatir toda esta cuestión. Entonces ahora nosotros debatimos con ellos y la gente va entendiendo el fondo del problema, en qué realidad no es que el socialismo le quiera despojar de su propiedad a los trabajadores, sino es al revés el proceso. La burguesía es la que tiene que ser despojada de los medios de producción y no los trabajadores, Gustavo. Bien, por eso te decía hace un rato de la importancia que tienen los medios hegemónicos de manejar la opinión pública, ¿no? Digo, esto, bueno, que ahí queda las claras y queda marcado, pero bueno, de a poco, y bueno, la templanza también de la militancia del Partido Comunista del Paraguay y aquellas alianzas que seguramente se vendrán gestando para conformar este Paraguay rebelde que se estará presentando con seguramente su propuesta electoral este 20 de septiembre. Bueno, ahí tienen un gran trabajo por delante, ¿no? Así es, un gran trabajo, y siempre es una satisfacción trabajar con la gente de menor ingreso económico y de menor nivel cultural, porque realmente la falta de información es una constante para los trabajadores, Gustavo. Entonces la gente, el trabajador, accede a una información y va masticando esa información, le genera una reacción finalmente contra los privilegios, y lo que buscamos es terminar con los privilegios en el Paraguay. No puede ser que una persona que ocupa un cargo de función pública gane el salario de 50 obreros y el obrero no gane un promedio necesario para llevar una vida digna. Entonces esas son las diferencias sociales que se notan rápidamente cuando discutimos y explicamos a la gente cómo opera el privilegio para un sector de la sociedad y la limitación que pasan gran parte en un casi 98% de la población trabajadora autónoma. Bien, antes de despedirte, una de las preguntas que teníamos por ahí, circulaba la información en algunos medios, incluso en las redes sociales, la aparición nuevamente del ejército del pueblo paraguayo. ¿Qué novedades tenés con respecto a ese tema? Si es un tema, nosotros un poco lo mirábamos desde el contexto de que también veíamos que en septiembre van a desembarcar 3.200 marines en el Perú, digo, por ahí esto está algo relacionado, sabiendo que está la triple frontera con el Paraguay, que también hay bases militares, digo, y que en el medio haya nuevamente esta aparición de este del ejército del pueblo paraguayo, me parecía raro, ¿no? ¿Qué novedades tenés con esto, o si hay información? Bueno, llamativamente, cada vez que hay algún tema importante en discusión en el Paraguay, aparecen generalmente estos grupos haciendo alguna acción que los medios hegemónicos se centran en promocionar la acción que ellos realizan, y se desaparece temas cruciales que afectan en forma directa la vida de los trabajadores de los medios de comunicación, y ellos centran la atención de las personas hacia lo que realiza este grupo. Este grupo hace como 10 años que apareció en el Paraguay y operan principalmente en la zona norte, departamento de Concepción, departamento de San Pedro, y cada tanto salen los medios de comunicación hechos así de esta característica. En este momento está hablando de un secuestro de un colono menonita del departamento de San Pedro, donde pide un rescate de $500.000. Y bueno, los medios de comunicación se centran en ese hecho y pasan desapercibidos decisiones, por ejemplo, que va tomando el gobierno en materia de privatización de grandes empresas, en este caso de la privatización del aeropuerto internacional, etcétera, etcétera, que pasa desapercibido en el circuito comunicacional de la gran prensa, pero sí la discusión, y ellos centran la información sobre este grupo, que según ellos tienen secuestrado a un menonita. Bueno, está bueno aclarar esto. Tenemos que también, como venimos diciendo siempre, tomar principal atención y estar atento en el contexto que aparece, ¿no? Por eso te vuelvo a lo mismo, ¿no? Pero la idea era preguntarte sobre esto porque me pareció muy casual, sabiendo las movidas que hay en la triple frontera, este desembarco, vuelvo a repetir, de 3.000 y pico de marines en Perú y la aparición de este ejército del pueblo paraguayo, digo, algo no me cerraba. Pero bueno, es bueno que un poco nos pongas en contexto de cómo es esta historia. Miguel, desde ya un abrazo y bueno, las puertas, como siempre, de SBS Señal de Radio, abiertas al Partido Comunista del Paraguay. Bueno, muchas gracias, Gustavo, y siempre estamos atentos a cualquier información que surja y que podamos emitir a través de este programa y también de las tareas políticas que vamos realizando como organización. Un placer, Gustavo, y un saludo caluroso a la audiencia de SOS Señal de Radio. Un abrazo, Miguel. SOS Señal de Radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.